Alguien ha dicho hace un tiempo, el Padre es más grande que todo. Su amor es más grande que el amor de los hombres. Su ayuda es más grande que tu necesidad. Y su perdón es más grande que el peso de tus pecados. Ese es el Padre al que adoramos esta noche. ¿Quiere levantar su voz conmigo y decirlo? Él es el Padre de nuestro corazón. Padre, yo vengo ahora hacia ti. Como un niño yo corro a tus brazos. Y tú me recibes con los brazos abiertos, mi buen Padre. Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Padre, en ti encuentro la paz. Buen Padre, mi amor. Faltará, llenas toda mi alma y anhelo. Estoy protegido, si a mi lado estás, mi buen Padre. Señor, en tu presencia, renuévanos.